voz del Titicaca. A las montañas del Pajaté, en las huestes de la verdad, sabia de nuestra América, puneñito llegaste, manzanito, yayamushkanki. Edgar, amigo, siempre estarás en nuestro corazón, tu voz presente en toda la región. Triste mi selva, esperando está tu amor, y Pajatén, cantando está tu dolor. Tus enseñanzas dejaste aquí, y en estas tierras florecerá, pues las semillas sembraste tú, ideas llenas de libertad. Puneñito te quise ya, manzanito, aywakushkangi, siempre estará se siente en toda la región, y Pajatén cantando está tu dolor. Siempre estarás en nuestro corazón, tu voz se siente en toda la región, y Pajatén